12-9 minutos, Juan Carlos Campo, juez, diputado del PSOE y en esta breve legislatura portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, repite como número 3 de la lista electoral por Cádiz por el Partido Socialista. Hoy cerramos con él la programación electoral que durante las últimas dos semanas le hemos ofrecido en la mañana de Radio Brique, concluyendo el turno de intervenciones políticas. Juan Carlos Campo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Esta mañana nos hemos desayunado la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, bueno, pues es obvio que hay que preguntarle, ¿no?, en este caso al PSOE, lo que opina. Lo pregunto porque, aunque parezca que esto no va con nosotros, sí que tiene repercusiones importantes. Nada más pensar, por ejemplo, en los numerosos ubriqueños que trabajan en la actualidad en el país británico o, por ejemplo, las exportaciones de los productos de marroquinería de Ubrique a Reino Unido, que también es un porcentaje importante. ¿Qué opina sobre esta situación el PSOE? Bueno, pues es una situación preocupante que hay que aceptar en la medida en que la decisión que se ha tomado, pero desde luego es una mala noticia para los europeístas y en los que creemos en el proyecto global de la Europa que nos hemos ido construyendo en los últimos años, ¿no? Por tanto, es una noticia que habrá que abordar. Ahora ellos ejercitarán la vía del artículo 50 del Estatuto de Lisboa y a partir de ahí, pues bueno, en un tiempo que la Unión Europea intentará que sea lo más corto posible, y intuyo que el Reino Unido intentará que se alargue casi dos años, pues se desengancharán definitivamente. Efectivamente, tiene repercusión en Europa, en España, en Andalucía y en nuestra provincia, ¿no? Hablaba de ejemplos de la marroquinería, efectivamente eso es así, importación, exportación, pero estoy pensando en cuántos chavales se comunican o profesionales que van a desempeñar al Reino Unido sus tareas profesionales. Y después, bueno, la cuota de turismo, las inversiones inmobiliarias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que efectivamente tiene una gran repercusión. ¿Cómo se abordará? Pues bueno, desde un posicionamiento más fuerte de la Europa, se va a abordar, ya lo hemos visto hace unos momentos, y bueno, tiene unas repercusiones que son obvias y evidentes, como por ejemplo la dimisión de Cameron, ¿no? O sea, que efectivamente es un tema importante y que Europa tiene que asumir con esa firmeza que debería caracterizarla siempre, a abordar este tema, porque bueno, tendrá que ver el posicionamiento de la zona euro, habrá que buscar mecanismos para el fortalecimiento de esa zona, igual la búsqueda de un tesoro, ver y después paliar con inyecciones de capital y a lo mejor con el eurobono, a ver toda la volatilidad de los mercados, que estamos viendo cómo las bolsas están cayendo con porcentajes muy elevados, está efectivamente también repercutiendo en la prima de riesgo española, está repercutiendo, ya digo, no solo en las bolsas, sino también en la propia cotización de la libra. Por tanto, es un tema preocupante e, insisto, una mala noticia para los que creemos en el proyecto global de Europa, como es el Partido Socialista. Bueno, pues regresamos a nuestro país. Los ciudadanos decidieron el 20D, el arco parlamentario español, pero los acuerdos de gobierno no llegaron. De nuevo, los ciudadanos deben acudir a las urnas este domingo para resolver la situación y muchos nos preguntamos qué ha cambiado en seis meses. Pues bueno, han cambiado y pese a que la gente no lo perciba de una manera clara y nítida, han cambiado muchas cosas y por lo pronto se han descubierto y algunos se han quitado las máscaras que han tenido todos estos meses o con las que concurrieron el 20 de diciembre. Estoy pensando, por ejemplo, en Podemos. Bastaría analizar las hemerotecas de junio, mayo, junio de 2015, donde Pablo Iglesias, por ejemplo, despotricaba sin pudor ninguno sobre Izquierda Unida, hablando de vieja política, que eran culpables de todo, insultos desde Pitufo, Gruñón y no sé cuántos más, eso está entrecomillado, o sea que lo pueden fácilmente verificar, y solo le abría la puerta a Garzón. Bueno, pues de eso a la situación de hoy, pues creo que el ciudadano tiene capacidad para buscar elementos y ver que las cosas sí están cambiando. Y después también tiene una percepción clara de quién ha intentado en estos meses la conformación de un gobierno del cambio, sobre todo con líneas progresistas, y quien lo ha impedido. Y Pablo Iglesias nuevamente vuelve a tener un protagonismo enorme en esa pinza que ha hecho con el Partido Popular y con Mariano Rajoy para impedir que Pedro Sánchez esté hoy en la Moncloa. Por tanto, el 26 de junio tenemos no una segunda vuelta, sino unas nuevas elecciones en unas circunstancias tanto peculiares para lo que ha sido nuestra historia, pero que desde luego la ciudadanía sabrá responder y sabrá calibrar efectivamente quién ha querido que esto no ocurriera y quién ha puesto todo, incluso sacrificando parte de sus pretensiones iniciales, porque en eso consiste el consenso, y por tanto esperemos que los ciudadanos den una alegría al Partido Socialista. Estamos convencidos de que eso va a ser así, el domingo por la noche. Bueno, todo apunta a que los indecisos vuelven a ser la clave en estas elecciones. Dicen que uno de cada tres votantes aún no lo tiene decidido y además dicen que lo deciden el mismo día de la votación, de ahí de la importancia, ¿no?, que tiene esta campaña, una campaña que está siendo muy dura, con declaraciones muy fuertes, ¿no? ¿Qué le está pareciendo la campaña electoral? Bueno, una campaña electoral sin caretas, cosa que es muy de agradecer. Ayer teníamos las declaraciones, por ejemplo, del responsable político de Podemos, el número uno por Jaén, Diego Cañamero, donde vapuleaba, decía que si el PSOE había pegado tiros, que era el responsable de haber metido en la cárcel a Desbódalo. No, en la cárcel lo han metido los jueces después de un juicio justo, que tuvo sus recursos y está cumpliendo condena por un delito de lesiones. Por tanto, lo primero que hay que hacer ver es que la separación de poderes es una conquista de la democracia, lo que pasa es que se ve que algunos no lo han interiorizado. Y eso es un problema, como hemos visto también estos días, y creo que también es un buen elemento de pedagogía ciudadana ver cómo el Partido Popular instrumentaliza el Ministerio del Interior para unos fines políticos, hablando con el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, ¿no? Pues creo que son mecanismos que nos permiten ver que la democracia no ha calado en todos los ciudadanos como esperábamos, porque la división de poderes es la primera gran conquista de la democracia y que cada institución, cada organismo tiene que hacer aquello a lo que está llamado, porque solo así las instituciones se hacen confiables, el ciudadano las percibe como algo que está contribuyendo a su mejora y a su bienestar social y desde luego que no se está instrumentalizando el aparato del Estado en orden a un ventajismo político, partidista, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que la campaña está siendo muy interesante, nos está permitiendo ver lo que la verdad esconde y en ese sentido creo que está siendo una gran campaña. Bueno, pues de las instituciones le voy a preguntar también, pero antes quería plantearles otras cuestiones relacionadas pues precisamente con lo que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de las líneas rojas, ¿no?, del PSOE, la mayoría absoluta, permiten la estabilidad necesaria para acometer un proyecto político, pero los sondeos no auguran ventajas para formar gobierno, habrá que dialogar, según parece, ¿no? ¿Cómo se prepara el PSOE para esa etapa postelectoral? Pues algo le voy a decir y espero que nadie lo entienda como una petulancia. El Partido Socialista no tendrá que prepararse para conversar y saber consensuar, porque ya lo ha hecho, está en su ADN, sabe negociar y sabe entregar parte de sus pretensiones en pro de un objetivo común. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, con Ciudadanos o lo que ha hecho con Coalición Canaria, renunciar a parte de sus pretensiones en orden a un programa de gobierno, y un programa de gobierno del cambio. Y en ese sentido es lo que le ofreció al resto de las fuerzas políticas que vimos como una y otra vez el Partido Popular y Podemos eran lo mismo. Bueno, hay quien asegura que el PSOE se encuentra en una situación difícil, ¿no?, que haga lo que haga, y bueno, pues podría ser determinante para el propio partido de cara al futuro. ¿Qué opina usted sobre la situación del PSOE? Yo lo veo más fuerte que nunca. Es verdad que, bueno, yo soy un poco raro en el sentido que soy magistrado, tengo una formación distinta y no participo de la vida orgánica antes de haberme incorporado a las listas, pero yo lo veo tremendamente fuerte, lo veo un partido muy sólido, veo a un líder como es Pedro Sánchez tremendamente fuerte y presentando unas pautas de credibilidad que nos permiten decir que ahí hay un futuro ocupable de una manera inmediata de la Moncloa. Bueno, hacía referencia antes a las instituciones, recientemente abogado pues por la regeneración democrática, revisando precisamente el papel de las instituciones, sobre todo para que los ciudadanos pues recuperen esa confianza perdida, ¿no? Y en relación a esto, yo quiero dar un pasito más, ¿no? Porque no se castiga en España electoralmente la corrupción. Esto no sé si significa que deberían de existir, pues quizás, armas más poderosas para luchar contra la misma, ¿no? Una judicatura eficaz y apartidista, instituciones sólidas e independientes, una materia que sin duda domina, ¿no?, Juan Carlos Campo, y por eso le pregunto por este tema. Son apreciaciones que no siempre responden a la realidad. Como ver, tenemos una justicia, bueno, soy miembro del Poder Judicial hace 29 años, estaba en el gobierno de los jueces, le puedo decir que tenemos una justicia para sentirnos muy satisfechos del Poder Judicial que tenemos, lo que nos quiere decir que tengamos una justicia, una administración de justicia en los mismos términos. ¿Por qué? Pues porque no contamos con un sistema de administración de justicia que responda a las necesidades del siglo XXI. Contamos con una maquinaria que prácticamente está y permanece desde el siglo XIX, y por eso el Partido Socialista, cuando tuvo la última oportunidad de gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, con las órdenes del ministro Camaño en el Ministerio de Justicia, y tuve la suerte de poder ser secretario de Estado en ese momento, pusimos en marcha un acuerdo social, es decir, no solo un acuerdo de partidos políticos, en orden establecer por primera vez lo que se llamó el Plan Estratégico de Modernización de Justicia, era un plan para desarrollarlo en 8 o 10 años y solo tuvimos casi 3 o poco más de 2 y medio. ¿Qué ocurre? Que en el programa electoral se incorpora por primera vez un nuevo modelo de justicia, un modelo de justicia que se asienta con el 3 pilares básicos, con reformas normativas, reformas organizativas y reformas tecnológicas. Si el Partido Socialista cuenta con la el apoyo de la ciudadanía, no tenga ninguna duda que dentro de unos años hablaremos como de algo histórico de este modelo que actualmente tenemos, porque sabemos hacerlo y sabemos ponerlo en marcha. Por tanto, eso es una realidad. No contamos con una clase judicial dependiente, como me decía, es absolutamente independiente, con un órgano del gobierno de los jueces mejorable, pero que vela por la independencia de los órganos, y por tanto lo que tenemos que es fortalecer esos mecanismos que nos permiten robustecer la democracia, y eso se llama regeneración democrática. Nuestra Constitución tiene ya unos años y ha visto que es un modelo magnífico de convivencia, pero que hoy presenta cierta fisura, cierta rotura en las costuras, y por tanto es necesario reforzarlo. Y ese reforzamiento pasa por analizar, una ITV decía, ver cada una de las instituciones, en qué es posible que haya fallado, porque el Código Penal prácticamente, salvo el delito de enriquecimiento injusto que se está valorando, poco más se puede hacer, porque estamos hablando de la corrupción. El corrupto lo que tiene que hacer es ser juzgado, condenado, cumplir cárcel y obtener y tener un sistema que permita recuperar esos fondos que se han detraído de los erarios públicos. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que dar es el paso siguiente, y es analizar por qué unas determinadas instituciones han permitido ese caldo de cultivo donde afloran los corruptos. Por tanto, es tanto analizar el sistema como perseguir al corrupto, que las dos cosas son importantes, porque desde luego tengo claro que vivimos una crisis económica, que nadie puede dudar que lo es, pero es también social y también política. Y esa revisión política es lo que hablamos de regeneración democrática, fortalecer nuestras instituciones como marcos de convivencia, porque solo así podemos darnos ese estado del bienestar que ya nos pusimos en como meta y frontispicio para la sociedad española en el preámbulo de la Constitución de 78. Eso no es tarea fácil, ¿no? Desde luego, requiere un tiempo. No es tarea fácil, pero perfectamente realizable. Lo hemos realizado una vez el conjunto de los españoles, es verdad que casi siempre ha estado pilotando ese deseo ciudadano el Partido Socialista. Piensen en aquellas leyes que han llevado máxima felicidad, estoy hablando de la sanidad o del bienestar, como quiera llamarlo, piensen en la sanidad pública y universal, año 86, en Mechugo, educación, estamos hablando de la ley de dependencia, ley contra la violencia de género, la interrupción voluntaria del embarazo y otras tantas leyes que nos han permitido reconocernos como ciudadanos con un conjunto de derechos que nos permite hablar de un contentamiento de vivir. Bueno, salimos de este plano, nos metemos en otro. Una pregunta en realidad que estamos repitiendo prácticamente esta semana a todos los invitados políticos. Estamos hablando del tema del déficit. La Comisión Europea ha marcado esa línea roja para que la brecha presupuestaria, bueno, pues no sea más elevada del 5% y demás. Y esto, bueno, pues se supone que deja un duro ajuste al gobierno entrante, al próximo gobierno. Y sin embargo, parece que nadie quiere hablar de recortes, nadie quiere hablar de este tema, ¿no? En campaña. ¿Desde el PSOE qué se piensa? ¿Qué se va a hacer? No, el PSOE no ha huido nunca de este debate. Lo primero es clarificarlo, y lo primero que hay que ver es que después de 4 años de mentiras, ahora empezamos a conocer muchas de las realidades. Algunas podríamos llamar que de casualidad, como por ejemplo esa carta que se mandó desde Moncloa, hablando de que, bueno, que vale, que se habla de una bajada de impuestos, pero que si se vuelve a ganar en el último tiempo habrá recortes. El Partido Popular va vendiéndonos los recortes, pero por otro lado ya va anunciándonos, no a los españoles, pero sí a donde quieren que se les oiga, que nuevamente van a venir nuevos recortes. El Partido Socialista no ha huido de ese debate nunca y ha dicho que desde luego no va a bajar, no va a subir los impuestos a la clase media, pero tampoco los va a poder bajar. ¿Por qué? Porque esa clase media hoy es mucho más reducida que antaño. Hoy hay 3 millones que durante el periodo del Partido Popular han abandonado las clases medias para incorporarse en unos escalones más bajos de esa pirámide social o incluso rayando la exclusión social. Por tanto, lo que tenemos es que subir los impuestos, pero justamente a aquellos que más tienen, porque esa es la redistribución de la riqueza que desde la socialdemocracia se pregona. Por tanto, es necesario articular esos mecanismos para que quien más tengan, más paguen. Y eso significa analizar de una manera coordinada en los impuestos de renta, impuestos de patrimonio, impuestos de sociedades, para que esto no sea un mecanismo de jugando con la ley y buscarle las trampas. Es necesario establecer un mecanismo que nos permita garantizar las pensiones y, por tanto, habrá que establecer un impuesto para garantizarlas. Y, evidentemente, solo tendrán que pagar aquellos que tengan mayores ingresos. Por tanto, el Partido Socialista no huye de ese debate, como no huye del debate que hay que luchar contra el fraude. Por eso lleva en su programa la incorporación de 5.000 personas a la agencia tributaria en los 4 años. ¿Por qué? Porque hemos visto que por unos mecanismos dobles, uno rabiosamente

Pues con esa última reflexión también tan interesante vamos a quedarnos nosotros, agradeciendo al juez y diputado del PSOE, tercero en la lista del PSOE por Cádiz, Juan Carlos Campo, que nos haya acompañado en la sintonía de la mañana en esta programación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.